lucha actual y última, que es la lucha por el pequeño comercio, ¿no?, frente a las grandes superficies, ¿no? Es como intentar reivindicar partes de la sociedad que están en extinción, ¿no? Uh-huh. Y darle un poco de voz a los que nunca la tienen también, ¿no? Todo eso está un poco presente en el álbum, pero cuéntanos, ¿cuáles han sido tus orígenes como músico? Pues yo provengo realmente del mundo del pop y el rock. He estado en grupos como Supertube, que después con el pasar del tiempo se convirtieron en Maga. Toqué con el Hombre Burbuja, en fin, grupos relacionados con el indie, digamos, patrio, ¿no? Me estoy ahora en un grupo que se llama Southern Art Society, que es el proyecto de Andy Yarman, un inglés afincado aquí en Sevilla de hace varios años, bastantes años. Y no sé, siempre me he movido un poco en esa línea, en realidad. También Luis Navarro, el saxofonista y violinista, es de allí, de Andalucía, ¿no? Sí, él es de Granada, pero también lleva muchos años viviendo en Sevilla. Y él proviene más del mundo del teatro, el compositor de bandas sonoras de teatro, y ahí fue cuando coincidimos, cuando yo empecé también a hacer composición para teatro, coincidimos, hicimos varias obras juntos y tal, y a partir de ahí nos conocimos, y bueno, hasta ahora. La pregunta que surge ahora es cómo dos músicos de Andalucía se acaban juntando con este escritor inclasificable de Cataluña, Fernando Mansilla, para iniciar este proyecto musical, que ya había tenido algunos antecedentes, ¿no? Sí, es que Mansilla es amigo de Navarro desde hace muchísimos años, en realidad. O sea, se conocieron también trabajando en teatro, porque Mansilla también ha escrito muchas obras de teatro, y se conocieron a través del teatro. Es un poco el punto de unión entre nosotros tres, realmente. Y entonces cuando yo conocí a Navarro, me propuso hacer algo también con Mansilla, me lo presentó. Yo creo, por supuesto, aluciné, como yo creo que le pasa a la gran mayoría de gente que conoce por primera vez a Mansilla, ¿no? O lo escucha o lee sus textos, que son realmente impactantes, ¿no? Es algo un poco fuera de lo común, por lo menos para mí. Yo me declaro totalmente fan de él, por supuesto. Y realmente de ahí nace un poco nuestro trabajo, o sea, de la idolatría que le tenemos tanto a Navarro como yo a Mansilla, ¿no? Mansilla es, no sé, tiene un talento tan desbordante, ¿sabes? Y es tan poco conocido, que Navarro y yo nos hemos empañado un poco en hacer todo lo posible por darlo a conocer y que llegue al mayor número de gente posible, porque creemos que es algo digno de conocer, ¿no? Y que la gente no debería dejar pasar, ¿no? Después puedes decidir si te gusta o no te gusta, lo que sea, ¿sabes? Pero por lo menos darle la oportunidad a la gente de que conozca a un personaje como él, que realmente tiene muchísimo talento, ¿no? Y lleva muchos años escribiendo, pero parece ser que no ha editado la mayor parte de su obra. Claro, sí. Vamos, quitando las obras de teatro, que bueno, como que no se editan, sino que se representan, que ahí sí tiene bastante y ha recibido premios y tal. Después su obra poética y literaria nunca había sido publicada hasta realmente el año pasado, que publicó un libro con ediciones El Cangrejo Pistolero, que se llama Poemas para la no posteridad. Y es un poco un compendio de poemas de toda la época de él, ¿no? Y ya había tenido... Es lo primero que ha publicado realmente. Uh-huh. Y ahora en breve se va a publicar una novela que tiene escrito también, que habla sobre su llegada a Sevilla, cuando él llegó a Sevilla en los años 80, lo que se encontró aquí, ¿no? Pues el mundo de la droga, la heroína, ¿sabes? Y describe un poco ese mundo de una forma bastante realista y cruda. La novela, ya anticipo que es genial, vamos, yo creo que es lo mejor que ha hecho hasta la fecha, vamos, así que cuando la publiquen no la dejáis pasar. Estupendo, y te quería preguntar, Fernando Mansilla, ¿ya había tenido alguna experiencia musical antes? Bueno, con Navarro habían hecho ya alguna cosa, con un cuarteto de cuerda que tenía Navarro, el espectáculo de Montaro se llamaba Gramática Parda, y era un cuarteto de cuerda y Mansilla recitando algunos poemas y tal, o sea, un poco parecido a lo que hacemos ahora, pero con otra línea, ¿no?, con el cuarteto de cuerda, que de hecho el cuarteto de cuerda que está grabado en el disco, hay un tema que se llama Literatura de Baile, ese disco, es un tema que se llama Cumpleaños, que está hecho con ese cuarteto de cuerda en concreto. Muy bien, creo que nos dará tiempo de escucharlo después. Y también un proyecto anterior había sido El espía de los grillos, ¿no? Sí, ahí, esa fue la primera vez que colaboramos los tres juntos, digamos. Uh-huh. Es lo primero que hicimos los tres, que bueno, lo presentamos a un festival de spoken word que había aquí, se celebraba en Sevilla, Gijón y Mallorca, creo recordar. Se llamaba Palabra y Música. Y bueno, nos ofrecieron la posibilidad de hacer algo allí, entonces, decidimos, como llevamos tiempo ahí queriendo trabajar los tres juntos y tal, vimos que era la oportunidad perfecta para concretar ya un proyecto y llevarlo adelante. Entonces, pues eso fue lo que salió, El espía de los grillos, que es un poco realmente el mismo lenguaje que hemos desarrollado después en el disco. Es como la un poco más primigenio, digamos, cuando todavía estábamos buscando la forma de decir las cosas. Y bueno, que lo que hemos desarrollado después en el disco realmente. De acuerdo, pues ahí tenemos dibujados los orígenes de este álbum con la unión de dos músicos de Andalucía, Luis Navarro, y nuestro entrevistado de hoy en Intangible 23, Javi Mora, con el literato catalán Fernando Mansilla. Vamos ahora, Javi, con el tema Demasiados Porros de este álbum. Varias de las canciones las introduce Fernando, como también escuchamos en Ultramarinos Contreras, diciendo eso de la serie D y tal. ¿Hay más temas o poemas que formen parte de esa serie? Pues sí, o sea, lo de la serie realmente, o sea, cada uno pertenece a una serie distinta, ¿sabes? Y bueno, hay digamos, algunos poemas están en común con alguna serie, pero es un pequeño homenaje también a algo que nos gusta mucho a los tres realmente, y son las series de televisión, vamos, una cosa mucho más allá, ¿sabes? Él ha hecho un tema también que no está en el disco, no llegó a estar en el disco porque, bueno, fue el último que compusimos tal, y al final no nos dio tiempo, digamos, a terminarlo del todo antes de que publicara el disco, que se explica un poco todo esto, ¿no? Que habla sobre las series de la HBO y un montón, y ya escucharéis, se llama Sofa, que estará en el próximo trabajo que saquemos. Y vamos, es un poco casi un chascarrillo, ¿no? Tiene mucho más, ¿sabes? No es nada sesudo ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, de la serie Demasiados Porros está, por ejemplo, el Demasiados Porros, por supuesto, y después El baile de los meseros, también pertenece a la misma serie. Pero que ya te digo que es una cosa así un poco bastante trivial, ¿no? Sí, aunque bueno, un elemento común a las canciones de este álbum, literatura de baile. Vamos entonces con esta canción, Demasiados Porros. De la serie Demasiados Porros, Demasiados Porros. Hoy es un buen día para morir, dijo mi hermano indio, para morir fumando la pipa de la paz. Demasiados porros para morir sobrio, demasiados porros, demasiado sueño, demasiada hambre. Todos queremos una voz amable, un sentimiento de amor. Todos queremos ser amados en esta cochina vida. Salgo a la calle a fumar la pipa de la paz. El humo se expande, una señora se siente agredida. Me insulta, le pido perdón, me requisa la pipa de la paz. Me quedo desolado y sin pipa. Me notifica mi hija. Se preocupa mamá. Policía. Demasiados porros y todavía no tengo bastante. Demasiados porros y todavía serán algunos más. Demasiado humo, demasiada hambre, demasiado sueño, demasiada tos. Pocos camellos, ninguno regalando droga en la puerta del colegio. Siempre tuve que pagar y que pagar y que pagar y que pagar y pagar y pagar y pagar. Y pagar, y pagar, y pagar. In television, sulfur used in dopamine. But most often finds right here. Demasiados porros y todavía no son bastantes. Demasiados porros y todavía cabe alguno más. Demasiados porros buenos para escuchar blues, buenos para un amanecer, buenos, buenos, buenos para contemplar en el crepúsculo la caída eterna de los dioses. Demasiados porros para no caer eternamente. Demasiados porros para poder contarlos. 86.500 porros de hachís, 30.000 porros de María, 2.400 libritos de papel de fumar smoking, 5.654 paquetes de tabaco rubio, 52 camellos, ninguno regalando droga en la puerta de un colegio. De María. Esa tosesica se preocupa, mamá. Es usted un porrista, sentencia el juez. Se los fuma la policía. Demasiada guasa, demasiado sueño, demasiada hambre, demasiada tos. Demasiados porros y uno más para adorar el universo. Y uno más para no aburrirse en misa. Y uno más para morir sin prisa. Y uno más para morirse de risa. Y uno más para acabar de esta brisa. Demasiados porros. Hemos escuchado esta otra canción, Demasiados porros, del álbum Literatura de baile, firmado por el grupo Mansilla, Navarro y Mora. Y, en fin, Javi, ¿ustedes consideran que lo que hacen es hip-hop? ¿Han tenido alguna respuesta en ese sentido de dicha escena musical o más bien estamos ante algo inclasificable? Hombre, hip-hop claramente no es lo que hacemos, o sea, que nosotros somos conscientes de que la escena hip-hop va por otro lado, ¿no? O sea, que si Mansilla no rapea, digamos, él más bien recita, ¿no? O sea, no es, aunque a veces, digamos, va a ritmo con la música y tal, no es una cosa tan rítmica, tan cuadrada con la base como hacen los raperos, ¿no? Los hip-hoperos, ¿no? Pero nosotros, a los tres nos gusta mucho el hip-hop, ¿no? Entonces, pues, claramente es un punto de unión, ¿no? Que tenemos, ¿no? Como cada uno también venimos un poco de diferentes estilos y nos gustan diferentes cosas, pues también nos agarramos un poco a las cosas comunes que tenemos, ¿no? Y una de ellas claramente el hip-hop, ¿no? Mansilla es un enamorado del hip-hop de siempre y a mí también me gusta mucho, ¿no? Y entonces, bueno, pues sí, para eso se nota un poco por ahí, pero el hecho de que sea palabra unida a música no implica que esté rapeado, digamos, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, no es hip-hop lo que hacemos, aunque tengamos puntos en común, ¿no? El hecho de, al final, de eso, ¿no? Dejar ese, la unión de la palabra sin melodía, ¿no? Porque sería una canción normal, porque las canciones también tienen palabras, obviamente, pero digamos unida a una melodía, ¿no? Esto es como sin unirla a una melodía, pero sí unida a la música, ¿no? A la base que hacemos, ¿no? También podemos pensar en Gil Scott Heron, por ejemplo, ¿no? Artistas, sí, de la famosa canción esta de Revolution Will Not Be Televised, ¿no? Que también es otro de nuestros referentes que nos gusta mucho, ¿no? Es también mucho más político que lo que hacemos nosotros, ¿no? O sea, que les cogieron en esa canción, realmente hizo una denuncia de la situación política, ¿no? Y tal. Yo, nosotros lo veo un poco más, o sea, la temática de las letras de Mansilla es más social, ¿sabes? no es tan de crítica política y tal, ¿no? Pero sí, o sea, es parecido un poco en esa línea, también en cosas que ha hecho William Burroughs, ha hecho también música unida a la poesía, ¿no? Digamos, yo creo que lo más, si hay que encuadrar las cosas en un género, que es una cosa que como que parece que la gente se empeña en hacer en vez de escuchar las cosas y simplemente decir si te gusta o no, parece que tenemos la necesidad, ¿no? El ser humano tiene como la necesidad de clasificar las cosas. Entonces, bueno, pues yo creo que el género más cercano, digamos, que tenemos a lo que hacemos, lo que más se puede parecer, es spoken word, ¿no? Que ya, no sé, los poetas de la generación beat y eso empezaron a investigar, ¿no? Un grupo también se llama The Last Poets, los últimos poetas, son como los pioneros de esto, ¿no? De unir poesía a música y hacer, digamos, recitales de poesía de otra forma, ¿no? Investigar y ponerlos en escena y no sea solo el poeta hablando, ¿no? A otra forma, ¿no? Eso en lo referente al plano musical, pero las letras de Mansilla sí que son directamente inclasificables, con ese gusto por las cosas cotidianas, ¿no? Pero también desde una perspectiva muy peculiar. Sí, claro, o sea, es que Marcilla en sí es muy peculiar, ¿no? Es esa persona que siempre tiene una visión distinta al resto de los mortales, ¿no? Como nosotros, ¿no? Que no sé, o sea, él todo viene realmente de su observación, ¿no? Si, realmente si te fijas en las letras y las lees, son mucho observaciones de la realidad, ¿no? Y del día a día, ¿no? Y es un poco como, bueno, él explica su día a día tal y como él lo ve, ¿no? Un poco, ¿no? Y mucha gente, ¿no? Nos ha preguntado muchas veces que nosotros, que o sea, nos ha dicho que hacemos crítica social, que nuestras letras... Y yo no lo veo tanto crítica, sino como mostrar, ¿no? Una realidad. Y a partir de la realidad que te muestra Mansilla, tú puedes interpretar eso como, claro, que si, por ejemplo, la canción de Ultramarino, pues, claro, él pone en valor, digamos, la pequeña, el pequeño comercio, ¿no? La pequeña hacienda de sitios de reuniones, ¿no? Donde eso que se está perdiendo. Entonces, simplemente al mostrarlo, yo creo que es el oyente el que realmente, digamos, pone su crítica, ¿no? Es decir, se pone a favor, se posiciona ante una realidad, ¿no? Él muestra una realidad y el oyente es el que se posiciona un poco a un lado o a otro, ¿no? Que no sé, yo creo que es eso, o sea, habla de la vida cotidiana, básicamente, el tema principal. Y de algunas cosas que se van perdiendo en este atropello constante, ¿no?, que es el mundo moderno, respecto a los ultramarinos, ustedes han ido a este tipo de establecimientos a sacarse fotos, han hecho algún vídeo, ¿no? Es un tema que ejemplifica esa lucha contra, no sé, la globalización en el peor sentido, ¿no? Claro, efectivamente, es una defensa realmente de la vida en tu comunidad, ¿no? Y que no todas las comunidades deben ser iguales, ¿no? Como está pasando cada vez más, ¿no? Que si ahora, yo qué sé, vas a cualquier barrio de cualquier ciudad, de cualquier país prácticamente, y siempre tienes los mismos productos, ¿no? Que si pues, de manera internacional, pues siempre vas a tener un Starbucks, un McDonald's y un no sé qué, ¿sabes? Los mismos productos en todos lados, ¿no? Y es como un poco que defensa de la cultura local, ¿no? Es lo que intentamos hacer también, ¿no? O sea, que si en mi barrio, ¿sabes?, tiene la personalidad que tiene porque hay una tiendecita en concreto, ¿no?, que hay un hombre en concreto, ¿sabes?, que de una determinada manera, pues cuidar eso un poco, ¿no? Y que no se convierta todo en, pues el lo mismo en cada ciudad, ¿no? Y perder esas diferencias que realmente es lo que enriquece, ¿no? Y lo que hace disfrutable una ciudad y un sitio en el que vives, ¿no? Y cuando viajas, pues siempre, a mí por lo menos lo que me apetece ver son las cosas distintas, no lo mismo que tengo allá en mi ciudad, aparte de los edificios y tal, quiere decir que es cosa muerta, ¿no? Al final lo que te interesa ver es la vida que hay en diferentes sitios, ¿no? Y eso es lo que yo creo que estamos perdiendo al favorecer a todo este tipo de grandes superficies, ¿no? Y de grandes empresas, ¿no? Que nos igualamos mucho, o sea, culturalmente hablando, de un sitio a otro, y se pierden las pequeñas diferencias intrínsecas, ¿no?, de cada lugar. Y un poco, sí, eso es la defensa que estamos llevando a cabo. O sea, el próximo espectáculo que vamos a montar, que es de teatro, pues nosotros normalmente hacemos, o sea, nuestra idea es hacer un año un espectáculo de teatro, un año un disco de música. Este año que viene nos toca teatro, estrenaremos en enero de 2013, y el espectáculo se llama Ultramarino, precisamente, y bueno, va a estar basado en los personajes que salen en esa canción. Lo hemos cogido como eje central del espectáculo. Y bueno, pues va a salir la señora Isabel, el vecino solitario del tercero, y en fin, todos los personajes, ¿no?, que habitan por ahí en el poema, ¿no? De acuerdo. Y luego, de este otro tema que hemos escuchado, Demasiados Porros, se nos ha pasado mencionar esa alusión al 1-2-3, ¿no?, que es bastante simpática también. Sí. Y vamos a escuchar ahora uno de los temas más reflexivos de este álbum, Literatura de Baile, al que hacías alusión antes, Javi, Cumpleaños, con ese cuarteto de cuerda. Enseguida lo comentamos. Muy bien. Es el día de mi cumpleaños. Me odio más que nunca, más que a nadie. Odio mis jodidos 50 años. Me odio con toda mi alma por viejo, por feo, por tonto. Odio estas arrugas traidoras, este corazón amargo, esta nostalgia insuperable. Odio mi desilusión, mi pensamiento y mi rutina, mi lamentable aspecto de hombre blanco cincuentón. Dejado de crecer. Ni un centímetro más para mi pobre estatura. He dejado de gustar. Nunca más las quinceañeras volverán sus cabezas o pararán sus conversaciones para mirarme al pasar. Pasó el tiempo. Ya nunca podré ser un gigolo o un niño prodigio. Pasó la edad y la esperanza de triunfar en el deporte como futbolista, nadador o gimnasta, porque estoy quemado, asado, achicharrado, frito y cocido como un pollo de 50 años. El desgaste de mis células. Mis entrañas rotas por los excesos. Siento la agonía de 1,5 millones de neuronas que van a morir, que han muerto ya. Buen muchacho, canta. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. No puedo celebrar la decadencia de mi cabello, las bolsas en los párpados, las mejillas caídas, las arrugas en el entrecejo y estas tres rayitas que me han salido en las comisuras. Y no despierto de este sueño, y nadie despierta ya de este sueño. Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife, y en canariasahararadio.com, en Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Estamos dedicándole la edición de hoy al grupo Mansilla, Navarro y Mora. Este era el tema Cumpleaños. Y hablamos con el bajista de la banda, Javi Mora. Te quería preguntar, Javi, habías dicho que aquí aparecen unos músicos de cuerda con los que ya habían trabajado antes, pero en este álbum hay muchos sonidos distintos. ¿Contaron con otros músicos invitados? Sí, bueno, también ha participado Javier Centeno, que es otro actor que también ha colaborado mucho con nosotros en obras de teatro y tal. Él toca la trompeta y él ha grabado trompeta. Después también hay un trombonista de la banda de la María, un grupo que tenía antes Luis Navas, y bueno, que también lo llamamos para darle un poco de color ahí con metales a un par de temas. Y el cuarteto de cuerdas, y creo que ya está, ¿no? Si no recuerdo mal, creo que esos son la gente que ha colaborado en el disco. Bueno, aparte de un tema que le cogimos prestado a la Villa Disneyland, que es un grupo de Barcelona, le pedimos permiso para usarlo, porque usamos la base para la última canción del disco, El Poder. Una canción, bueno, vamos, que tampoco es de ellos, una versión que yo había grabado, de When You Smile, y nos gustó y tal, y queríamos usarla, bueno, porque, no sé, nos parecía que estaba tan bien hecha y tal, que tampoco íbamos a aportar nosotros mucho a hacer una versión nueva, entonces nos decidimos pedirle permiso directamente a ellos, que por supuesto estaban encantados, y desde aquí le agradecemos de nuevo otra vez. Y cuéntanos entonces cómo fue la grabación del álbum. Ustedes ya llevaban un tiempo tocando juntos y creando estos temas, me imagino, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos, nosotros íbamos trabajando juntos desde el Pie de los Grillos, que creo recordar que fue 2006 quizás, 2007, 2006 creo. Y desde entonces estamos trabajando realmente, o sea, que sin parar. O sea, que después se ha cristalizado esto en un disco, pero ya te digo, o sea, igual que se cristaliza en un disco, se cristaliza en obras de teatro, recitales de poesía, en fin, que no paramos de hacer cosas realmente. Y bueno, los temas estos en concreto, pues yo tengo un estudio de grabación y los hemos hecho y en mi estudio, lo hemos hecho todos nosotros en realidad, vamos, que como la cosa está como está, no está, ¿sabes? Tenemos que tirar de los recursos que poseemos, entonces pues que si no, nosotros no tenemos ninguna compañía detrás que nos respalde económicamente, así que bueno, lo hemos hecho todos nosotros, un poco como Juan Pablo Moya me lo hizo, yo me lo como, ¿no? También tener un estudio en casa pues da una cierta libertad, ¿no?, para grabar. Sí, claro, o sea, es una forma distinta de trabajar, porque no es que nosotros hagamos, digamos, bocetos de las canciones y después vamos al estudio y a grabarlas y tal, sino que se van haciendo los temas conforme los vamos grabando realmente. Bueno, nuestro proceso de creación es más o menos siempre parecido, que siempre llega Marcilla al estudio, graba algunos poemas, él ha traído por tal, él los lee así tal cual, sin música de fondo ni nada, ¿no? O sea, los recita. Y sobre eso pues empezamos a trabajar tanto Navarro como yo y a ponerle música, que ya Marcilla cuando recita, cuando trae un nuevo poema y tal, él ya siempre, digamos, trae un tempo intrínseco en las cosas, entonces después es muy fácil meterle música realmente, ¿no? Y los textos suelen ser tan buenos que casi con cualquier cosa que le metas funcionan, ¿no? Entonces, no sé, para nosotros es casi un gran placer, ¿no? O sea, cada vez que nos trae un poema nuevo y tal, musicarlo, ¿no? Porque me lo paso, personalmente me lo paso en grande, ¿no? Meter un nuevo poema, buscarle los entresijos, por dónde puedo llevar la base, por dónde puedo, cómo puedo hacerlo, qué estilo le quiero dar. Y es otra de las cosas buenas que tiene este grupo también, ¿no? A nivel creativo no estamos sujetos a ningún estilo concreto, ¿sabes? Que si tú tienes un grupo de rock, pues digamos que hay unos cánones en los que te tienes más o menos que regir, ¿no? Y incluso de instrumentación y de todo, ¿no? Y bueno, un proyecto como este te permite hacer cualquier cosa, ¿no? O sea, desde música un poco más latina, más hip hop, funky, esto del cuarteto de cuerda que acabamos de escuchar, ¿no? Y, no sé, es como una libertad total que a la hora de la creación pues es de agradecer. Y desde luego que eso es una forma de trabajar que contrasta, me imagino, con la que emplearás en otros proyectos musicales, ¿no? Sí, claro, sí, sí, porque aquí, ¿sabes? También es un poco eso, ya te contaba un poco cómo es la creación, ¿no? Normalmente los demás grupos pues llegas y aportas tu la parte de tu instrumento, ¿no? O así, ¿no? Y aquí realmente pues lo hacemos todos nosotros, ¿no? Tanto Navarro como yo normalmente hacemos, o sea, digamos, el que inicia el tema siempre es uno u otro, él se lleva algunos poemas, yo me llevo otros, los que más me gustan a mí los hago yo, los que más le gustan a Navarro los hace él, y después ponemos en común, ¿no? Pero digamos que construimos desde cero todo, ¿no? Toda la instrumentación la hacemos nosotros realmente, ¿no? Pero como, tanto Navarro como yo somos multiinstrumentistas, pues entonces nos valemos de eso, ¿no? Yo creo que nuestra formación en el mundo del teatro es lo que nos ha ayudado realmente y lo que nos da esta visión un poco distinta de cómo funciona normalmente un grupo de rock, ¿no? El que tú tienes tu instrumento, tienes tu papel y haces los arreglos de tu instrumento, ¿no? Y no la canción, digamos, desde todas las parcelas, ¿no? O las visiones. Claro, es una forma distinta de trabajar simplemente, a mí me jone peor. Claro, pues vamos ahora con otra de las canciones del álbum. Esta se llama Vergel con pesticida. Molestaron las moscas, después nos picaron los mosquitos, nos repugnó la cucaracha y nos aterró la rata. Luego el aullido del lobo nos llenaba de congoja, los zorros entraron en nuestros corrales, los tigres devoraban hombres en la jungla. Y los perros se cagaban en nuestras aceras. Entonces pusimos trampas, pusimos cepos, pusimos veneno. Quemamos los rastrojos, electrificamos vallas. Asfaltamos, podamos, arrancamos, inundamos y echamos pesticida. En el vergel con pesticida. Pese a todo, los ácaros invadieron nuestras alfombras, las hormigas se colaban en los azucareros, las ratas daban la cara en las alcantarillas, los gatos aprendían el latín, las cucarachas se fumaron nuestra marihuana, las moscas se hacían las muertas y seguimos pisando mierda de perro en el vergel con pesticida. También éramos nosotros, nos olían los pies a perro muerto, se nos arrugaba la piel, se nos cortaba el rollo, se nos podría el aliento, como los perros necesitábamos cagar en el vergel con pesticida. Inventamos los retretes y la cirugía estética, los desodorantes y las bolsas de basura con olor a fresa. Y nos cortamos las uñas. ¿Qué? Hicimos gimnasia. Compramos champú contra la caspa y echamos algo más de pesticida en el vergel con pesticida. Pese a todo, pasa el tiempo y se nos corrompe la carne, olemos mal, se nos cae la baba, nos saltan los embastes, nos asaltan las paranoias, nos duelen los juanetes, rechazamos los trasplantes, se nos revelan los injertos, se nos tuercen las pelucas, la dentadura se nos descoloca y seguimos pisando mierda de perro en el paraíso con pesticida. postdata. Pero no nos toca la lotería. Y en vez de alegría, la primavera nos trae alergia. Ahí estaba esta canción Vergel con Pesticida del grupo Mansilla, Navarro y Mora. Y bueno, Javi, quería que comentases un poco la música de este tema. Yo diría que es uno de los más complejos del disco, ¿no? Está continuamente cambiando la instrumentación. Sí, bueno, no sé, es lo que te decía, ¿no? Es un poco la libertad creativa que tenemos, ¿no? Al hacer los temas, pues este tema no salió así, ¿no? Es lo que nos pedía un poco la letra y tal, ¿no? Y bueno, pues necesitamos alguien justo en este, ¿no? Como comentabas antes, las colaboraciones, a Javier Centeno con la trompeta, ¿no? El gran trompetista y mejor actor, y Juan Antonio Martín con el trombón, ¿no? Y, bueno, sí, queríamos darle un poco de un color distinto, ¿no? A este tema en concreto y bueno, a ver. Pues hablemos ahora de la recepción que ha tenido el disco. ¿Están contentos con las críticas y la respuesta del público? Sí, genial, vamos, estamos muy contentos que, bueno, o sea, dentro de nuestro nivel, que no, tampoco nosotros no llegamos a un gran público, ¿no? Desgraciadamente, ¿no? Estamos ahí en la lucha todavía, ¿no? Pero al menos sí que estamos muy contentos porque la gente que lo escucha lo recibe muy bien. Incluso el disco y este último vídeo que hemos hecho de Ultramarino, por ejemplo, ha tenido muchísimas visitas en 4 días, ha tenido como 2.500 visitas, una cosa así, que para nosotros es realmente una barbaridad. Y entonces, pues sí, estamos muy contentos porque por lo menos parece que últimamente las letras de Mansilla van llegando un poco, aunque sea muy poco a poco, pero van llegando un poco a otro público que no lo conocía y que no lo había escuchado nunca, ¿no? El hecho de que sí, que vosotros desde Canarias llaméis, ¿no?, para interesaros por el disco, ya para nosotros es como una gran satisfacción, ¿no? Porque al final lo que te contaba antes, que tanto Navarro como yo lo que estamos empeñados es en que la gente conozca Mansilla. Entonces, si vuestro programa hace que llegue a más gente, eso es genial, ¿no? Y eso es lo que está pasando un poco con este disco, ¿no? Y por eso estamos tan contentos con la acogida, ¿no? Porque siempre hemos movido un poco, digamos, el círculo cerrado de nuestra ciudad, de nuestro barrio y tal, y Mansilla un poco es lo que le pasa, ¿no? Que no deja de ser un autor maldito, ¿no? Porque todo el mundo le tiene muchísimo aprecio, todo el mundo lo adora, es maravilloso y tal, pero bueno, a la hora de la verdad, pues son muy pocos los que lo conocen, ¿no? Y bueno, pero ahí estamos en la lucha. Yo creo que afortunadamente cada vez la cosa va mejor y estamos llegando a un público más amplio, ¿no? Lo que cuenta. Yo creo que desde un primer momento la gente podrá darse cuenta de que este disco no es más de lo mismo, sino que hay una propuesta propia detrás, ¿no? Que me imagino que era eso lo que perseguían a raíz, pues, tanto de los elementos especiales de la poesía de Mansilla como de lo que hacen ustedes en el plano musical. Sí, vamos a ver. Te digo la verdad, no es una cosa pretendida diferenciarnos del resto de la gente y tal. Simplemente yo creo que los textos de Mansilla hacen que sea una cosa muy distinta, ¿no? Ya bueno, a la producción que puede haber por otra parte, ¿no? De tanto de música como de poesía, ¿no? Porque él imprime esta cosa tan personal suya, ¿no? Y sus textos tienen, digamos, son muy reconocibles, ¿no? Yo creo que tú lees un texto de Mansilla y sabes perfectamente que es de él, ¿no? Al menos para los que lo conocemos, ¿no? Y bueno, sí, yo creo que esa es la impronta que realmente que tiene el grupo, ¿no? De la personalidad arrolladora, ¿no?, de Fernando Mansilla, ¿no? Y además ustedes han apostado por las licencias Creative Commons para difundir este álbum. ¿Cómo surgió la idea? ¿Fue a raíz del contacto con la gente del sello El Rancho o sí, ya lo tenían claro antes? Lo teníamos claro antes porque, o sea, como te comentaba, ¿no? Que lo que queremos realmente es tener la mayor difusión posible. Entonces, pues, nos parece mucho más interesante que la gente pueda acceder de una forma libre y gratuita, y que además aparte no dice que no llamen pirata ni delincuente ni cosas así que se dicen últimamente, ¿no? Entonces está en boca de todos, ¿no? Y bueno, cuando la gente de Pony Bravo y del rancho, ¿no?, pues nos ha echado una mano enorme, ¿no? No solo en esto, sino en bueno, en general darnos a conocer también, ¿no? Siempre nos han ayudado mucho, en sus entrevistas siempre nos nombran, y claro, ellos llegan a un público muy amplio que quiera que no, pues muchos nos descubren a través de ellos, ¿no? Y realmente nos están apoyando mucho y estamos súper agradecidos, ¿no? Somos todos amigos, yo trabajo con ellos también, les hago el sonido en directo y toco con ellos a veces también. Y bueno, es un poco, tenemos una relación de amistad, que también es lo que nos interesa a nosotros, trabajar realmente con gente afín, ¿no? Y bueno, con la que estamos a gusto trabajando, porque al final esto no deja de ser un poco una lucha, ¿no? De decir que no es... No lo hacemos por una cosa económica tal, porque claramente tal y como están las cosas, pues no tiene ningún sentido, ¿no? Que si con esto no ganamos dinero, ojalá algún día lo podamos empezar a ganar, pero no sé. Es más una cosa, ya te digo, o sea, como de tal con nuestra Mansilla, que es nuestra lucha y tal, y ellos en ese sentido están en la misma lucha. Desde que conocieron a Mansilla, pues están volcados también, ¿no? De hecho, ellos van a montón editorial. Dentro de poco la gente del rancho y van a publicar la novela de Mansilla que te comentaba antes, ¿no? Así que me están ayudando muchísimo, ¿no? Y con todo esto del Creative Commons, o sea, la diferencia claramente es esa, ¿no? Que quiere decir que nosotros queríamos que tú te puedas bajar el disco de una forma gratuita y legal, ¿no? Entonces, bueno, pues es la única forma de hacerlo realmente, ¿no? Porque la CAE no te permite eso, ¿no? Siempre está... Nosotros estamos de acuerdo con los derechos de autor, ¿eh? A todo esto, ¿no? O sea, que nosotros no estamos en contra del derecho de autor, porque creo que tiene que estar protegido, ¿no? O sea, nosotros lo que estamos en contra es de que alguien haga dinero con una obra que no es suya, ¿no? Que estamos en contra de los intermediarios, tanto las compañías discográficas como todos los portales estos de descarga no dejan de ser intermediarios, ¿no? Entonces nosotros estamos de acuerdo, digamos, en un acceso libre de la cultura y gratuito, siempre y cuando no haya alguien haciendo dinero, ¿no? Y mucho menos cuando es alguien que ni siquiera es el autor, ¿no? Es lo que está pasando, ¿no? Que sí, con toda la polémica esta que hubo con Mega Upload y todo eso, la gente de Mega Upload se estaba haciendo de oro, ¿no? Gracias a las creaciones de otros autores y la gente que se estaba descargando eso, ¿no? Entonces yo creo que estamos en un momento en el que hay que buscar otras alternativas y otras cosas. Y bueno, o sea, encaminar la cosa a que el autor realmente tenga un acceso directo al público, ¿no? Y el público al autor, ¿no? Entonces... Al final, yo qué sé, los intermediarios es lo que está un poco pudriendo todo el sistema, ¿no? Pero bueno, no sé, tampoco me quiero meter mucho en general. Desde luego que es un tema candente y sobre el que todo el mundo tiene una opinión. Poco a poco se va avanzando... yo creo, y se reconoce que las licencias Creative Commons por lo menos le dejan al autor elegir los derechos que quiere ceder, y en todo momento se reconoce que esa obra es suya, puede darle otros usos y demás, ¿no? Pues sí, muy bien. Realmente la licencia de Creative Commons que hemos elegido es, o sea, eso quiere decir que tienen, o sea, alguien que baje eso tiene que nombrar de quién es el autor. En este caso nosotros, no puede hacer dinero con eso, que es algo que nos parece también súper importante, es decir, no queremos que nadie haga dinero con una cosa que no es suya, ¿no? Entonces, que esté protegida así, ¿no? Y que si quieren hacer, digamos, una a partir de nuestra música, algo distinto, que si coge sample y tal, pues simplemente que tengan permiso, por supuesto se lo vamos a dar, pero digamos que... O sea, que Creative Commons no es simplemente tampoco... Yo creo que no es muy conocido, ¿no? De todos los tipos de licencias que hay de Creative Commons y tal. Yo creo que eso debería ser más conocido, ¿no? O sea, Creative Commons no significa que tú puedas hacer con la música que te bajas lo que quieras, ¿no? O sea, Creative Commons también te protege, digamos, hasta el punto en que tú eliges, ¿no? O sea, que... Y en ese sentido, yo sé que no es que renunciemos a todo, sino que lo que queremos es que la gente se lo pueda bajar de una forma gratuita, simplemente, ¿sabes? Y que no haga dinero con ello. Es un poco... Por lo que elegimos este tipo de licencia. Pues queda claro. Y en fin, ustedes también han cuidado mucho el diseño del álbum. Cuando uno se lo descarga desde la página web de Mansilla, Navarro y Mora en archivo comprimido, aparece ahí un PDF con todas las letras, un montón de fotografías. Es un poco la plasmación de la simpatía que tiene el grupo, ¿no? Pues en ese libreto. Sí, esto es un gran trabajo que ha hecho Daniel Alonso, ¿no? Que también del rancho de Pony Bravo, cantante de Pony Bravo. Y bueno, nos ha hecho un diseño realmente espectacular, ¿no? Creo que es uno de los grandes talentos de esta generación, ¿no? A nivel gráfico, bueno, toda obra gráfica de Pony Bravo también, si alguien no la conoce, que le eche un vistazo porque hace unos carteles impresionantes, ¿no? O sea, que de una calidad brutal. Y bueno, hemos tenido la gran suerte de que, por lo que te digo, ¿no? Pues por amistad, básicamente, que fue lo que nos movemos nosotros, que nos ha hecho la revista esta con los textos y tal, con un montón de diseños, ¿sabes? De una forma muy muy generosa. Y bueno, la verdad es que estamos, ya te digo, vamos, contentos es poco, ¿no? Porque es espectacular, ¿no? Pues sí, vamos terminando ya. Me gustaría entonces hacer un poco de resumen. Este disco, Literatura de Baile, se puede descargar desde la página web, insistimos, mansillanavarroymora.com. Y ya tienen otros proyectos en marcha. Has comentado que habrá una obra de teatro un poco basada en la canción Ultramarinos Contreras. Y ya hay un nuevo disco en el horizonte, ¿no? Sí. Bueno, ya te digo, el nuevo espectáculo de Ultramarino lo estrenaremos en enero de 2013. Eso ya está cerrado, digamos, la fecha y tal, o sea que estamos trabajando además en ello ya de forma intensa. Y bueno, y el próximo disco, pues lo sacaremos, imagino, yo espero que para antes del verano de 2013 también, y como muy tarde, si no, otoño de 2013, tenemos en mente sacar otro disco otra vez, sí. Ahí, vamos a ir sin descanso. Estupendo. Y hasta ahora, los conciertos y el tema de los directos, ¿ustedes diferencian mucho la faceta entre la obra de teatro y un concierto convencional? Bueno, son cosas distintas, claro. O sea, que las obras de teatro que tenemos, digamos, pues es un poco distinta, suele haber más diálogo. De esta forma, el lenguaje no es muy distinto. Es decir, en todas las obras de teatro que hemos hecho hasta ahora, tanto en Hamburger de Conejo, que nosotros no actuábamos, pero sí era de Mansilla y la música nuestra, ¿no?, de Navarro y mía, como el Copyright del Ser Humano, ¿no?, que la última que hicimos, estábamos ya los tres junto a Javier Centeno y Amparo Marín, a la compañía Hombre de Piedra. Ahí, digamos, es un poco el mismo lenguaje musical, porque somos al fin y al cabo los tres los que lo estamos haciendo, pero, digamos, enriquecido de alguna manera con el texto y el diálogo, ¿no? Y el próximo espectáculo que vamos a hacer también habrá diálogo y, no sé, es como una aproximación al mismo lenguaje visto desde otra óptica, ¿no? Y después, pues, los conciertos es, digamos, más formato concierto, que en el sentido de que es un poema o una canción tras de otra, ¿no? O sea, con una cierta unidad y tal, pero, digamos, sin diálogo y sin una dramaturgia. Es un poco lo que diferencia, ¿no? Aunque el lenguaje sea el mismo, pues son ópticas distintas, ¿no?, del teatro y la música. Muy bien. Si no me equivoco, el próximo concierto que van a dar es el 26 de mayo, ¿no? 26 de mayo en Málaga, sí, en el Teatro Cánovas, dentro de un ciclo de poesía que se llama El mal de Chudet. Muy bien, pues estaremos. Con esa cita, por si alguien puede acudir, terminamos ya la entrevista. Muchas gracias, Javi Mora. Muchas gracias a vosotros. Contrabajista de la banda Mansilla, Navarro y Mora. Hemos escuchado varias canciones de su álbum Literatura de Baile. Vamos ahora con la última del disco, se titula El Poder. El poder y la soledad. When you're smiling. El poder, when you're smiling, encender una simple y sencilla bombilla. The whole world's smiling with you. No tan simple, no tan sencilla. When you're lagging. El poder, baby, when you're lagging, tripular un bólido a 140 kilómetros por hora. The sun shining through. El poder, but when you're crying, sembrar los campos, rain, represar los ríos, so stop your singing,